piano. He rebalado más de 1000 veces. Tuve mi día de ese de su coche. De tener todo hecho estoy harto ya de baches, de contrastes. Me he tirado la vida en parques. Mi madre bella de grillos y grande. Poeta, un escritor, un aspirante. Vivo en otro tiempo, pa' mí no existe padre. Soy inexplicable como Egipto, existo como el aura del felino. Escrituras que descifro cuando sueño, cuando rimo. Una conexión que noto dentro como un tiro. Aspiro a conocerme pero no lo he conseguido aún. Sé que siempre busco más allá de lo común. Soy la M del sur, no conoce mis raíces. Soy el dealer, ganaré con mi full. Siempre más y mejor, no temeré a la oscuridad. Usando siempre el dolor para enfocarlo. Entre las páginas que escribo, transmito, soy un bardo, que sí que soy de barrio. Fluyo y quiero hardcore, un beat, un litro y banco. Recuerdo ser pequeño y ser un santo, crecimos y cambió. Tengo ese recuerdo intacto, tengo el punto de mira apuntándoles. Ese es mi trabajo, un trazo tras otro. Me exprimiré el coco, decidiré lo que ilumino con mi foco. Piso firme aunque sienta otro temblor bajo mis pies, un terremoto. Me ven y creen que estoy loco. Solo lo rapeo como sé que puedo dejarte roto. Deja espacio para mí, para mi síndrome de Stendhal. Yo siento la música, música es eterna. En el beat doy guerra, el confín de la tierra no es el límite y te aterra. Drunk to all the rules. Oh, how it feel to wake up, fucked up.